Aquí hay unos versículos que pueden parecer verdaderamente misteriosos. A vosotros se os ha comunicado los secretos del reino de Dios, en cambio a los de fuera todos se les presentan palabras para que, por más que miren no vean, por más que oigan no entiendan, no sea que se conviertan y los perdone. Aquí cita el texto del profeta, y es misterioso porque uno puede decir, ¿y por qué dice Jesús eso? Parece como si fuera Dios el que no quisiera que se convirtieran. Es un modo humano de hablar, es un modo humano, ya que todo lo que hace Dios lo hace por nuestro bien. Sin embargo, usa este modo humano de hablar como diciendo, bueno, mejor así, mejor que no creáis. No sea que si creéis tenga que perdonaros. Pero es un modo humano de hablar. En un sentido más profundo, estrictamente hablando, desde la omnipotencia de Dios, que todo lo puede, es cierto en el sentido de que en su sabiduría dice realmente, si sois tan malos, si resistís tanto mi gracia, yo que puedo daros infinita gracia, llega un punto en que digo, se acabó. No os doy más gracias. ¿Habéis escogido este destino? Adelante. Y en ese sentido sí que se pueden entender las palabras del profeta de un modo real. Porque al fin y al cabo es la gracia la que nos hace ver. Sin gracia nos volvemos insensibles a las cosas espirituales. Así que llega un momento en que si uno abusa tanto de la gracia, la rechaza, rechaza a Dios, pues Dios dice, está bien, ciego estás, ciego vas a continuar a las cosas de la religión. Como veis, es un modo humano de hablar, pero no un modo falso en su sentido más profundo, ya que desde la omnipotencia de Dios, Dios puede decir no, un año más de vida, 10 años más de vida, no, más gracias, más gracias, más gracias. Si lo vemos desde ese lado, realmente su omnipotencia es tal que es el misterio de la gracia, porque a unos más gracias, porque a otros menos, es un misterio. Lo que está claro es que Dios distribuye las gracias de acuerdo a su infinita bondad, y que lo único que le mueve es la bondad hacia cada uno, con lo cual nos podemos quedar tranquilos. Que todos nosotros entendamos que detrás de cada sacramento, de cada acto religioso que hacemos, hay algo misterioso como es la gracia que viene directamente de Dios.